Ongi etorri, estáis en el décimo programa de La Grieta. Bueno, por problemas técnicos hoy no habrá entrevista, pero bueno, sí habrá muchas entrevistas o muchos fragmentos de entrevistas. He pensado que puede ser una buena oportunidad para hacer un repaso juntos y juntas de todo lo que hemos escuchado hasta ahora, de toda la gente que ha visitado este programa. Y así pues disfrutar un poquito de unas palabras bonitas y de buena música. Habéis escuchado el tema que he elegido, que he elegido yo, que es Baldin Bada, Bizi Nahi Dut. Nunca lo digo, pero bueno, el primer programa, el primer tema que suena en los programas, pues siempre lo elijo yo. Y después ya elige la gente. Ahora seguido escucharemos a Alex Serra, que fue uno de los temas que sonó en el primer programa con Rebeca. Pensar en el futuro, mi amor. Pasito a paso suelta ya tu temor. Desde el corazón se vive mucho mejor. Ver a la vida cobrando su color. No le des la espalda a tu sueño, bombón, que tiene miedo de perder la razón. Sola te acorralaste en tu propio rincón. Abre tu pecho, siente ya la emoción y ahora. Y ahora. Óyeme, mi hermano, vengo a darte calor. Abre la boca y llénate de valor. No busques afuera la causa del dolor. Mira mis ojos, te doy todo mi amor. No le des la espalda a tu sueño, bombón, que tiene miedo de perder la razón. Sola te acorralaste en tu propio rincón. Abre tu pecho, siente ya la emoción y ahora. Y ahora, dime ya yo, dime ya yo, dime ya yo, dime ya yo. Aquella primera entrevista ya quedó lejos y hablar con Rebeca en ese primer programa fue súper emocionante. Cuando se me ocurrió y cogió cuerpo la idea de hacer un programa y poder plasmar aquí lo que en estos últimos años pues me ha rondado y todo eso, pues claro, yo decía, ¿a quién voy a llamar? ¿A quién voy a llamar? Y pensé en Rebeca. Dije, es que Rebeca tiene que hablarnos sobre poner esa base, ¿no? Que aunque vayamos a hablar de muchas crudezas en este programa, también tenemos esa base de entusiasmo, ¿no? Que nos infunde Rebeca, esa magia de que somos algo maravilloso, de que también somos eso y que también tenemos esa capacidad. Y sostener ese discurso en esta época tan difícil, pues es cuanto menos valiente. Así que, bueno, os voy a dejar con unos cuantos extractos de la entrevista y adelante. Fuera adentro, o sea, que no, tenemos una idea con los bebés, con los seres humanos, de que aprendemos del exterior. No es que eso no sea así. Es verdad que los seres humanos aprendemos del exterior y es verdad que hay una parte que aprendemos por imitación. Pero eso... eso, mirando el desarrollo de un ser humano, esa forma de aprender es muy pequeña comparado con otras cosas que trae el ser humano, que pone un bebé delante cuando lo conocemos, que es todo un programa de desarrollo como en realidad tienen todos los otros seres de la naturaleza, ¿no? Nosotros vemos una bellota y no decimos, bueno, esto es una bellota, y creemos que es así. Sabemos que esa bellota, cuando entra a la Tierra, cuando tiene unas condiciones suficientes de desarrollo, se va a convertir en un tallo pequeño, en un roble pequeño, en un gran roble, y va a desarrollar unas potencialidades que trae inscritas en su programa. Y que, aunque las condiciones sean un poquito menos buenas, va a desarrollarse como un roble, no va a mutar, no va a hacer otra cosa, va a desarrollarse como un roble y va a tratar de buscar siempre. Primero, es que hay mucha separación entre bebés, niños, adolescentes, es como que hemos hecho unas etiquetas y estamos intentando, que son así, hay etapas diferentes de la vida y hay cualidades energéticas diferentes, por supuesto, ¿no? Pero un roble sigue siendo un roble, sigue siendo una bellota, es una semilla, luego, y un ser humano, para mí, sigue siendo un ser humano todo el rato. Y está todo el rato creciendo, en el mejor de los casos. Y si no está creciendo, lo que está es repitiendo una y otra vez en un intento de crecer, ¿no? Insistiendo en algo, comprendiendo algo, también puede acorazarse muchísimo, ¿no? Que es ese canal de dentro a fuera, ese despliegue, pues lo mismo que un roble, si no encuentra unas condiciones fuera adecuadas, no tiene suficiente tierra, no tiene suficiente humedad, no tiene suficiente sol o suficiente sombra, pues bueno, el fin es la muerte, ¿no? Pero lo que hace si no es adaptarse, pues como vemos un roble que nace en una roca, que se hace un bonsai, no es que ese roble no tiene la información para hacerse un gran árbol de, yo qué sé, 5 metros, sino que se adapta a lo que puede desplegar en esas condiciones, ¿no? Con los seres humanos yo entiendo que pasa lo mismo. Entonces, para mí, dividir tanto al ser humano en etapas sin tener una pasión por el crecimiento y por el desarrollo en todas las edades, me parece muy peligroso. Creo que ahora mismo se ve a los niños como que ellos tienen que crecer y los demás no. Y eso nos lo pone muy difícil, porque cuando tú ves a un niño, una niña, una criatura humana más pequeña que tú, se cuela una idea en la que tienes que hacer un papel o un lugar como cada vez más profesional, ¿no? Tienes que ser un maestro, una maestra, una psicóloga, una psicomotricista, y se ha perdido el valor en ser una criatura humana que sigue creciendo, una criatura humana que se habita, que sigues creciendo. Entonces, creo que hay, por un lado, mucho miedo, porque entiendo que en Occidente lo que estamos haciendo es tener un hijo, no es ser una familia o ser una familia humana, sino que estamos como lo mismo que tenemos un coche, lo digo con todo el respeto y digo como un background interno, para que se entienda, no es que lo trivialice, sino que hay una estructura mental que nos coloca en un lugar donde primero nuestro valor como seres humanos no está puesto en valor, que tú eres un ser humano, eso ya tiene un valor y que es un valor. Quiero decir, mi abuela no vale comparar como las etapas, ¿no? Porque esto hay muchas cosas diferentes, pero antes, en un tiempo anterior, una abuela, un abuelo no dudaban de su capacidad para criar un hijo, otro ser humano, por así decirlo, ¿no? Entendían que tenían cosas que eso era posible. Ahora, en cierto sentido, es como, no, como si deshabitásemos este lugar y tuvieses que bajarte programas externos, ¿no? Como hacer el curso, no sé qué hacer. También tenemos una expectativa de desarrollo del ser humano muy grande, ¿no? Que se tiene que convertir en una cosa y hemos olvidado que en lo que siempre se convierte un ser humano es en lo que es un ser humano, ¿no? Entonces, ahí me parece que, que hay un montón, que hay muchísimo lío y muchas veces no encuentro como buenos lugares de reflexión. Entonces, claro, está difícil el asunto por ese lado, ¿eh? Y también, por otro lado, en los mundos más igual de la crianza natural, o cuando se habla de, bueno, otras reflexiones que me parecen muy interesantes, el adultocentrismo, también creo pues que hay que darnos cuenta de que creo que falta mucho la conciencia de la comunidad, ¿no? La comunidad no solo entender la comunidad como dentro de la familia humana, ¿no? Hay niños, hay adultos, hay abuelos, hay adolescentes, hay y cada uno aporta al tejido social. No es unos que están en construcción y que luego ya se estancan. No, todos nos necesitamos y todos estamos aportando una energética, una visión, unas deficiencias, por así decirlo, de cada etapa que generan posibilidades, ¿no? Y eso me parece que falta. Y entonces creo que es muy peligroso solo mirar a los niños, por ejemplo, o solo mirar adulto-niño, porque un viejo, una vieja, va a mirar eso de otra manera. Después de escuchar a Rebeca, os voy a dejar escuchando la música de del segundo programa, que fue con Johnny Guelmo. Y bueno, os dejo escuchando Sixto Rodríguez, I Wonder, y después escucharemos a John. Next, I wonder. Si tengo que decir algo de esta entrevista es que fue una entrevista súper amena y cargada de ese interés que John nos trajo hasta el estudio de Irola. Con él pudimos hablar de escuela, de Ivan Illich, de compartir lo que falla es el sistema escolar y no son los niños y las niñas. Y fue muy bonito porque en esta sociedad donde la excelencia, la competitividad, la adicción al éxito son el pan de cada día, es muy difícil encontrarte con gente comprensiva que de verdad alcance a ver que el problema lo tiene la institución. O cómo hubiera agradecido yo de pequeña que cuando todo el mundo te decía ¿qué tal las notas? Y tienes que estudiar, ¿eh? Que alguien me dijera, joder, qué aburrido es el cole, no me extraña que te aburras un montón. Y aunque luego me dijera, pero bueno, tienes que estar ahí, porque bueno, es lo que mis padres creían. Pero por lo menos que me hubiera mostrado esa empatía, esa maldita agonía que era aguantar las clases y todo aquello que había en el colegio. Ojalá un adulto me hubiera dicho, vaya rollo, tía, que tenéis que aguantar, pobres chiquillos. En vez de estar ahí tirando piedras en un parque o lo que sea, tenéis que estar ahí aguantando a un adulto, haciéndose escuchar obligatoriamente lo que dice y luego poniéndose a prueba, ¿no? Pues un poco esa empatía la agradezco y de verdad que si hay gente aquí que me esté escuchando, por favor, que muestre esa empatía con los chiquis, que está muy bien, ¿no? Que oye, que aunque su aite y su ama piensen, o su ama, o que el tipo de familia que tenga piense que lo mejor es que vaya al cole, pues de verdad que bueno. Si le vemos incómodo, que no le preguntemos todo el rato, ¿qué tal en el colegio? Que le preguntemos otra cosa. porque está bien, ¿no? Empezar a entender que el problema lo tiene la institución y no los niños y las niñas, ¿no? Y estaría bien que les dejemos de pedir que se esfuercen para encajar en un sistema, pues que al final les va a pasar a rodillo como una masa homogénea. Y el que no encaje, pues como decía aquel, no sale en la foto. Terminará etiquetado y medicado. Así que venga, un poco de empatía con las criaturas y dejemos de darles la chapa con las notas para arriba, las notas para abajo y qué tal en el colegio. Venga, ánimo, esa generación, que a ver si vamos cambiando algo. No hay una búsqueda de un encaje. Ya ves que yo no estudié pedagogía con ninguna vocación, entonces no entré a una carrera de educación desde una perspectiva corporativista, de hay que defender las escuelas, hay que defender la educación. No, todo lo contrario, entré con una perspectiva muy crítica que en parte se fue radicalizando a base de lecturas, de experiencias, de viajes. Y terminé aceptando la idea de que las instituciones educativas no son precisamente la solución para grandes problemas sociales, son más bien un problema social más. Terminé aceptando que la carrera de pedagogía no servía para gran cosa y sobre todo no servía para gran cosa tal y como está enfocado, como un estudio, como era entonces de licenciatura, hoy de grado, sino que podría ser más un estudio, o sea, una carrera de máster, posiblemente, de complemento formativo para quien está en la práctica educativa. Yo era un estudiante de pedagogía que no tenía ninguna experiencia en el ámbito educativo. Ninguna experiencia. Es decir, teorizaba sobre la educación desde la nada. Esto era claro, muy interesante, ¿no? Entonces, pues asumía una crítica frontal a todo lo que yo estaba experimentando, desde la pedagogía, la educación, las instituciones educativas, incluso mi experiencia en México, trabajando en diferentes proyectos con comunidades indígenas en el sur de México, en Chiapas, era que yo como pedagogo, prácticamente cuando iba a una comunidad, no tenía que hacer nada. No podía hacer nada allí. Me acuerdo de ir a comunidades con otros colegas, algunos que trabajaban en proyectos de radio, y decía, esta gente sabe hacer cosas. Iban a una comunidad y les ponían una radio. Y la gente que estaba en la comunidad la gente que estaba en la comunidad tenía herramientas para de comunicación, tenía herramientas para poder hacer llegar ideas o diálogos sobre diferentes cosas a otra gente que estaba en otras comunidades. Y sin embargo, yo como pedagogo estaba con los brazos cruzados. Es decir, ¿yo qué hago aquí como pedagogo? Yo no puedo hacer nada. Lo mismo, yo me acuerdo que un chico italiano que iba mucho por ahí a hacer proyectos, y él era ingeniero. Y era un ingeniero que sabía hacer llegar, hacer bombas de agua. Entonces iba a una comunidad y sabía hacer bombas de agua. Y dice, ¿qué sabe hacer un pedagogo? ¿Qué carajo sabe hacer un pedagogo? Ordenar libros en una biblioteca, ni siquiera, porque eso hay gente que estudia biblioteconomía y sabe de esas cosas. ¿Qué hago yo? Alfabetización, pero si a mí no me han formado para temas de alfabetización, y la gente que está aquí habla sotil, tal, habla lenguas indígenas, de qué es, voy a venir yo aquí como el colono, ¿no? A enseñarles español y catecismo, ¿no? Lo que me faltaba ya. Y ni siquiera era párroco para estudiar, para enseñarles catecismo, ni siquiera me sabía la Biblia. Es decir, ¿qué sabía yo? El pedagogo es aquel que no sabe de nada. Entonces, esto es un vacío académico. Y dices, no, el pedagogo es aquel que tiene capacidad para reflexionar sobre procesos de enseñanza y aprendizaje en clave teórica, pero si no has tenido... Ni siquiera es posible reflexionar sobre tus propios procesos de enseñanza y aprendizaje. Eso es complejísimo. Ni siquiera sabemos lo que es un proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, pues desde ahí, lo único que yo podía era dedicarme a la crítica más frontal a todo lo que estaba viviendo, a mis propias crisis existenciales. Y ahí vuelven a aparecer estos autores como Illich, etcétera, ¿no? Es decir, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto de regular procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Qué es esto de controlarlos? ¿Qué es esto de estudiarlos, de analizarlos? De incluso ahora que está muy de moda esto de generar evidencias científicas sobre la educación, etcétera, bla, bla. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo? Las evidencias científicas sobre educación. Vamos a ver. Hoy en día que hasta la ciencia está en crisis, no hemos leído ni el principio de Heisenberg, parecen los pedagogos, y creemos que nosotros sí vamos a demostrar que 1+1=2 en educación, cuando es todo lo contrario. Nunca es 2 en educación, nunca es 2. Entonces, pues esas son las circunstancias y el encaje, ¿no? En eso que podemos llamar pedagogía, que ni siquiera sabemos muy bien lo que es la pedagogía, que luego te pones a leer y la pedagogía viene de un lado, viene de otro, y tiene todo su propio recorrido histórico, ¿no? Que eso nos llevaría a varias entrevistas más, obviamente, pero bueno. Pero Macron los va a aplastar, siempre que pueda. A ellos y a todos los que practiquen el wokismo, ¿no? Ya lo han dicho que todo eso, que él no quiere de ninguna forma. Pero aquí tenemos un problema, una resolución de... Bueno, mira, ahora que se habla tanto del Tribunal Constitucional. En el 2010 el Tribunal Constitucional en España consideró ilegal la práctica de la educación en casa. Luego la gente seguía haciendo lo que le ha dado la gana. Pero hay una sentencia, por un caso que hubo en Málaga, además, y es una tragedia. Eso es un atentado contra la libertad de las familias, de los individuos. A mí me parece gravísimo. Habla de problemas serios para entender lo que es la libertad a la hora de elegir, ¿no? En qué instituciones quieres ir. No, hemos asumido ya que los domingos podemos hacer otra cosa diferente a ir a misa, ¿verdad? Eso ya lo tenemos todos asumidos. ¿Por qué los lunes? No puedo hacer otra cosa diferente que ir al colegio. Estamos en unas sociedades secularizadas. Estamos aquí en Bilbao. Bilbao, pues sí, tiene sus iglesias, sus jesuitas, ¿no? Tiene sus tradiciones, su Virgen de Begoña, etcétera. Pero bueno, ya hemos asumido esa parte de nuestra existencia. Pero ¿por qué no podemos asumir esa otra, ¿no? De qué otras instituciones en las que podemos ir o no, o que podemos ir un poquito, como hacemos con la iglesia, pues al final todos hemos ido a la boda de algún amigo, ¿verdad? Y no pasa nada, vas y ya está. Algo que se practica en algunos países es el flexi schooling. ¿Por qué no voy algunos días y otros días, ¿no? Voy eligiendo, ¿no? Un poquito lo que yo quiero. Pues eso también son cosas que se pueden repensar, ¿no? De alguna forma. A veces tengo la sensación de que, aparte aquí en Euskal Herria, meterte con la escolarización, con la no escolarización, con el poder de poder vivir sin, uh-huh, sin escuela y criar sin escuela, que es aún más difícil, ¿no? Que en el resto de pueblos. Hay mucha gente aquí muy metida, ¿eh? Aquí, sí, sí, sí. Aquí hay gente que se está poniendo muchísimo las pilas. Sí, sí, sí. Y aquí, a ver, hay problemas quizá añadidos que tienen que ver con que, por ejemplo, hay una lucha social detrás del modelo educativo. Eso es. Y entonces, si tú, por ejemplo, decides buscar alguna alternativa, incluso si hablamos del sistema de Icastolas, etcétera, vale, hay una lucha, una reivindicación, es un movimiento social hiperinstitucionalizado, hiperinstitucionalizado y politizado, parece que estás de alguna forma también llevando la contraria o posicionándote políticamente, ¿no? Y eso genera tensiones, eso genera muchas tensiones. Entonces esa es una realidad. Y es cierto que, así como si pensamos en movimientos que tienen que ver con temas ecológicos o movimientos sociales LGTBI, etcétera, en el País Vasco, en Euskadi, hay avances muy importantes, hay unas redes súper establecidas, en educación no. En educación es mucho más precario el nivel de estructura que tienen los movimientos educativos, que intentan buscar alternativas sistémicas a ciertos problemas. Y sin embargo, en otros lugares sí que hay redes mucho más establecidas. Eso es digno de una investigación sesuda, ¿sabes? Pero sí, sí, eso es una cuestión que yo creo que sería muy importante, ¿no? Ver, ¿no?, cómo se ha ido produciendo y cómo atraviesa a nivel de movimiento social, claro que sí. Viendo una realidad cambiante y que está rompiendo con ejes vertebradores del sistema capitalista tal y como lo conocíamos. Yo no creo que haya... O sea, es importante todo el mundo de la oralidad, pero no podemos volver a la oralidad. Yo ahí creo que una vez pasados ciertos umbrales epistemológicos no hay capacidad de volver atrás. Lo que sí hay posibilidades de convivir con otras formas de percibir la realidad. Es decir, insertar lo que es parte del imaginario oral con parte del imaginario escrito, con parte del imaginario digital. Y generar una especie de cocina fusión con todo eso. Pero obviamente no perder lo que es la tradición oral. Esto en los niños se ve muy claramente. Y mira, antes que hemos hablado de la pedagogía Waldorf, que es un gran ejemplo en ese sentido, aunque ellos parten de conceptos teóricos, como se llama esto de las cultural epochs y las teorías de la recapitulación. Ellos buscan que los niños vayan, sobre todo, integrando diferentes momentos de la historia de la civilización, muy, muy, muy, de perspectiva muy colonial, pero buscan que desde pequeños los niños, sobre todo, tengan un fundamento o una educación de fundamento oral y que asienten bien la oralidad. Que aprendan canciones de memoria, aprendan mitos, leyendas, etcétera, de memoria, y poco a poco, a partir de fortalecer ese sentido oral de la existencia, vayan transitando hacia la escritura. Estamos hablando de coles en los que se aprende a leer y a escribir con 7, 8 años. Creo que eso es interesante. Creo que es interesante. Pero eso no es dar la espalda a la escritura, es simplemente asentar bien la oralidad. El problema de la pedagogía Waldorf es el fundamento sobre el que se sostiene eso, que para mí es un fundamento de base colonial y muy occidental. Pero es interesante como experimento. Y eso lo consiguen hacer. Y eso se ve en los niños, ¿no? Que a veces lo que necesitan es más transmisión oral que una intelectualización escrita, que es lo que se suele fomentar en las escuelas. Los niños en los coles empiezan a escribir con 3 años. Ya. Muy loco. Ahora os voy a dejar con Iseo Andodo Sound, que es el tema que sonó en la tercera entrevista, School Blues. Y esto nos lo trae Alba, viene de mano de Alba Chiafano. Y bueno, pues luego la escuchamos. Adelante, disfrutar de este tema.

Qué fuerte. Sí, sí, sí, totalmente. Pero es duro, sí. Ahora llegamos al cuarto programa con Marta Busquets y suena la clica pica de que sonó en su programa. La clica pica me está boca, aguanto. Oh, oh. Recuerdos agarrados al cuello. Me estampo pero aguanto mientras canto al acoso derribo. Oh, oh. Mira un punto fijo, a quién me dirijo, capaz de hacerme un hijo yo de llevármelo lejos. La calle fría, con poco se calienta, me tira los trastos, no tengo la culpa. Ándate con ojo, ándate con lupa, cansa de dar la chapa, se me sube la cresta. Tu piropo me da vómito, sé que no pregunta, no olvido el silbido de mis compas a la luna. De noche el miedo, ¿quién va en ese coche? ¿Qué coño? ¿Qué vivir así? La respuesta, no sé. Flashes en mi cabeza, latido se dispara, de repente reza, pero Dios si no cree nada. No somos de cera, de madera, con maquillaje, esta chapuza nos arregla. Tú dices piropo, yo lo llamo acoso, oh, oh. Acoso callejero, día y noche, pajero, oh, oh. Harta de tu guarrada, yo no te las compro. Visto, enseño lo que quiero. No somos carne fresca a tu disposición. Eso ya me lo diré, cuando quiera yo. Ni objeto ni muñecas, no te digo nada, te lo digo todo, todo. Solo con la mirada, no hacen falta palabras. Aparta del camino, nuestro rastro deja brillo. Me clavas tu mirada, yo te clavo el cuchillo. Sin mi consentimiento, paso de tu cara. Si es con el roneo, yo lo que me da la gana. Sin miedo, andar sola, autodefensa asegurada. Espera que la huela y mucha mierda seca. Si la pista tiene suerte, vamos a por ella. Esta vela, brujas, cazafantasmas. Noche de pijama, dinamita, toneladas, rimas que no tragas, se ocupen vuestras caras. Mi discurso incómodo te lo comes con patatas. La culpa no es de este cuerpo, nunca hizo nada, no. Cada vez más armadas, segura y acosadas. Levanten bien la mano todas las maltratadas. ¡Arriba, arriba! Somos muchas, acabaremos con esta calaña. Si no te sientes cómoda, saca las agallas. Con tus previmientas sé que nunca falla. Vergüenza, mi defensa está penalizada. Crea tus armas, el laboratorio es tu casa. La poli no defiende, no sé de qué te extrañas. Mucho tiempo calladas, amordazadas. Ahora somos manada, organizada. El móvil en la mano, una rápida llamada. Y pronto aparecemos detrás de vuestra espalda. Sororidad y apoyo, entre hermanas somos muchas. Ya no estamos calladas. Tienen miedo de volver a casa, levanta el dedo, levanta el dedo. Si tienen miedo al miedo, no es ningún juego, no. Aquí no existe poli bueno. Las estrellas no pierden su brillo aunque les hagan polvo. El recuerdo es a veces amigo, otras te lleva hasta lo más hondo. Pero sola no estamos, por toda cantamos, por toda vivimos, por tantas seguimos. Echas un trapo, echa pedazo, ya. No echamos a correr como podemos, no cuidamos el tiempo y el espacio necesarios. Los consejos más sabios arriba y abajo de los escenarios. Principios básicos contra el acoso callejero. Entréguense al caos. Camino y les ofrezco descomposición. Tapen ese olor, esa mierda. Que no hay desodorante, pasta, violencia que apesta. No escondan sus estrías, mis amigas, mis amígdalas se hinchan. No decoren los barrotes de esta celda. Soy muy cerda, esta pauta cotidiana, soy la grieta. Que mi culo no acaba donde acaban en general las plagas que no vuelan, pero pueden darte un par de bofetadas. El pelo de la cara no molesta cuando beso la mobarba. Soy más de lo que peso y como lo que quiero, gorda y vegana. Y no son números mis años, ni peldaños que he subido, mis salidas del armario. Te hablo de otra cosa, amor, maltrato cotidiano. Que el insulto y el piropo van juntitos de la mano. Y es que me quedé sangrando. Hoy me libero, estallo, escupo es necesario. Apártate o entérate, el desastre ha llegado. Gordas, negras, trans, libres paseando. Este cuerpo es nuestro. Sal de mi camino, necesito espacio. Recuerdos que se agarran fuerte al cuello. Recuerdos que no quieren ser, pero fueron. Camino paso rápido, el miedo en los bolsillos. Recuerdos vividos, no querer tirarte el hilo. Dota que trajo pánico, sudores fríos. Mazo de temores, atajo de pálpitos. Esos momentos espero que de lejos. Destrozar cerrojos, volar como vencejos. Supera este sistema para no ser su reflejo. Invoco autodefensa y fuego. Bueno, deciros que la entrevista con Marta fue un auténtico lujo. Estaba llena de una muchacha que esparce amor, como digo yo. Yo me sentí súper bien hablando con ella. Es una entrevista tan bonita que es una pasada, ¿no? Además, Marta, junto con Laura, más adelante, que seguro que tendré que hacer otro tipo de programa de este, pero Laura es el programa, creo que es el 5, el siguiente. Pues Marta, con Marta conseguimos poner a vuestra disposición una herramienta muy útil, y su entrevista, pues bueno, aparte de ser superhumana y cercana, está llena de experiencias que nos pueden ayudar. Así que nada, ánimo a todas las mujeres que ahora estáis pasando por ese momento, que tenéis miedo, inseguridades, pues bueno, apoyaros unas a otras, hablar sin tapujos de vuestros miedos con vuestras compañeras y creamos espacios donde ninguna embarazada tenga que pasar miedo ni tenga que recibir ningún discurso de miedo. Así que bueno, pues os dejo con los fragmentos de la entrevista. O sea, es como algo, si tienes alguna opinión sobre ello, algo que decir. Sí, bueno, lo primero de todo, lo normalizado que está, pues los relatos de parto violentos. Muchas mujeres te lo explican, ¿no? Desde este lugar de no tener conciencia, pues, de que han recibido violencia o que están hablando de cosas muy fuertes. A mí, por ejemplo, me pasó en el primer embarazo. El padre de mi hija es de Suecia, ¿no? Entonces yo empecé desde un lugar muy naif. De todo su grupo de amistades había prácticamente 10 embarazos, diría, y mi hija, yo era la última en parir, ¿no? Entonces, cuando empezamos, yo aquí iba en ese momento en la privada, todavía vivía en el Patrick's, disculpadme, no nací sabiendo tampoco. Entonces, yo me sentía como muy, muy privilegiada, ¿no? Mira, aquí me hacen muchas ecografías, una ecografía cada vez que voy, me hacen mogollón de pruebas, no sé qué. Y en Suecia, pues estaban todas que les asignaban una comadrona, les hacían una ecografía en todo el embarazo, pocas pruebas y ya está, ¿no? Yo pensaba, hay que ver, Suecia, un país en teoría avanzado, mira, no les hacen todo esto. Y claro, el tema es que de todas las que parieron allí, yo fui la última, no hubo ni una cesárea, solo hubo una inducción por un tema complicado real, la mayoría no se pusieron epidural, la mayoría parieron tan tranquilamente, ¿sabes? Y en cambio en España, pues allí donde ibas, el típico grupo de crianza, el típico, todo eran forceps, cesáreas, inducciones, era una locura. Entonces, a mitad del embarazo me empecé a plantear, a ver si la tonta soy yo, ¿sabes? O sea, porque claro, al principio era como, mira, qué tontas, ¿no? Y es como, a ver si va a ser al revés y resulta que se me está perdiendo algo, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezó el máster obstétrico, ¿no? El buscar alternativas a contrarreloj y todo esto, ¿no? Pero sí, en España, desgraciadamente, es difícil a veces imaginar que puede ser de otra manera, si estás rodeada de gente explicándote relatos de forceps, ventosas y tal. Y por eso para mí fue tan importante, por ejemplo, entrar en Donayum, donde en ese momento accedía a mogollón de mujeres que te podían explicar, ¿no? Pues yo parí de nalgas vaginalmente, pues yo he parido en mi casa y tenía dos cesáreas previas, pues yo no sé qué, ¿no? Y tener de repente acceso por primera vez a una contranarrativa de una cantidad de mujeres que te decían, no tías, que yo parí divinamente y qué bien, y esto igual puede ser también para ti, plantéatelo. Y por eso creo que a veces, además del activismo más formal, ¿no?, o lo que entendemos más por activismo, sencillamente el hecho de que tú, pues yo me plante en un grupo de amigas y pueda explicar que paría a mi segundo hijo en casa de 5 kilos, 42 semanas, en 10 minutos, tan tranquila. Pues oye, después tengo amigas que me decían, yo en mi parto tuve como un mantra de si Marta pudo parir a su bebé de 5 kilos, yo también podré, ¿no? Es como, creo que nos da fuerzas y nos da otros horizontes de cómo podemos plantearnos tener nuestro parto. Porque bueno, el tema efectivamente es como súper trágico y cuando hablabas, ¿no?, de toda esta violencia, pues para muchas mujeres significa que en lugar de empezar su experiencia de maternidad desde un lugar de empoderamiento, ¿no?, y de sentirse capaces, se sienten más, se sienten inútiles, se sienten insuficientes, las desconecta, ¿no?, de lo que el cuerpo les pedía una cosa, pero ha pasado otra, ¿no?, y entonces es como que de repente nos desconecta de toda la parte corporal que puede tener la experiencia maternal en caso de que gestes y de salud. Luego todo el tema, ¿no?, de muchas de ellas que explican que tienen flashbacks de por vida en el cumple de sus hijos, ¿no? En vez de poder celebrar ese día, tienen que andar evitando los flashbacks. Yo también recuerdo mucho, yo siempre lo explicaba, ¿no?, porque yo hice toda la formación de asesora de la Liga de la Leche Y bueno, pues ibas a grupos de, ¿no? Venían mujeres que estaban recién paridas con sus bebés y todo. Y una de las cosas que más me llamaba la atención, pobrecitas, era que en muchos casos los problemas de lactancia eran, y obviamente no quiero decir que no puedan existir problemas, entiéndeme, problemas de agarre o lo que sea, pero veías a esos bebés con el ceño fruncido, las madres con cara de tristeza, que a lo mejor no se podían ni sentar de la episiotomía, ¿no? Y básicamente eran dos personas enfadadas y tristes después de un momento traumático, y esto a menudo se solucionaba con mirada, ¿no? Con mirada, con acompañamiento, con preguntar cómo estás, cómo está tu bebé, claro, ¿no? Como con acoger y escuchar esa experiencia y un poco desde ahí reconstruir, ¿no? Pero al final era como bebés con cara de estar enfadados y de estar tensos, ¿no? Y qué horror y qué tristeza que esto tenga que ser como nazca mucha gente. Ya. Bueno, hace poco lo cuento. ¿Qué me dices con eso? O igual ya dices, mira, ya he hablado. No, totalmente. O sea, al final hay un proceso de apropiación de este ámbito, y de hecho, bueno, pues el famoso libro texto de Brujas, Parteras, Enfermeras, de Bárbara Ehrenreich y de Dre English, ¿no? Que hablaba también de este proceso. Al final hay un momento dado en que en la Edad Media una serie de señores que creían en los humores y en las sangrías y en cosas así, deciden que quieren hacer de médicos, se cargan a la competencia, a las brujas, las queman, entonces te dicen que necesitas un título universitario para ejercer. El título universitario te enseñaba, pues eso, a desangrar a la gente, a poner sanguijuelas, cosas así, pero eso da igual. Y las mujeres que decían, porque tradicionalmente el tema de la salud, no solo el parto, había estado en manos de mujeres, no, mira, pues tú no puedes acceder a la universidad porque eres mujer, vale, entonces qué, ¿no? Y el tema de obstetricia fue uno de los últimos reductos. Lo que pasa que sucedió esta mandanga, ¿no? De que pues los médicos empezaron a atender a las mujeres ricas el parto para cobrarlo. El problema es que tenían que practicar con alguien. Y entonces empiezan a practicar las mujeres pobres. Y de ahí se extiende un poco el hecho de que se atendiera el parto por médicos a todo chuchi, a las ricas, porque les cobraban, y a las pobres para practicar. Esto también lo explica muy bien Michel Foucault en El nacimiento de la clínica. Y claro, también está bien explicar que cuando el parto empezaba a ser hospitalario, moría mogollón de mujeres y bebés por fiebre puerperal, porque luego Ignacy Semmelweis, al que encerraron en un manicomio por descubrir esto y explicarlo, porque en ese momento no existían los microscopios, no se podía comprobar, advirtió de que los médicos iban a atender partos al pabellón de partos después de hacer autopsias y no se lavaban las manos, porque en esa época no se sabía. Y que la mayoría de mujeres se infectaban y morían. Había pabellones con una mortalidad de más del 90%. Entonces, claro, estamos hablando de un proceso de apropiación que no ha sido casual, ha sido violento. Es como cuando hoy en día dicen, bueno, faltan comadronas, faltan tal. Bueno, es que las quemasteis, luego cerrasteis la formación de comadronas 10 años en España, luego seguís convocando más prácticas de obstetricia que de comadrona. Me refiero que no es un proceso, no solo no ha sido casual, sino que es una estrategia política y que incluye una historia de violencia explícita hacia las comadronas y hacia las mujeres que estaban intentando asistir a otras mujeres en sus embarazos, partos y pospartos. Sí, total, total. Marta, jurídicamente... Bueno, y hasta aquí la grieta de hoy, ha sido breve... Ha sido diferente, pero bueno, hemos andado por el camino ya hecho, repasar, que está bien mirar hacia atrás para ver qué seguimos, cómo seguimos, como nos comentó Pep. Y bueno, os dejo con otro tema, esta vez también elegido por mí, y nos escuchamos la semana que viene con una entrevista muy potente que creo que os va a gustar. Hasta la siguiente, nos oímos. Nos quedan la rabia y los sueños. Nos quedan la rabia y nos quedan los sueños. Nos quedan la rabia y los sueños. Los sueños nos roban, nos quitan el sueño. Rabia, cuando no hay otro camino. Las palabras no sirven de nada.